Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraña mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos como todos los lunes a las 10 de la noche aquí a su programa Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Mi nombre es Andy Landacay y bueno, estamos transmitiendo este programa que es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, ¿no? Que busca difundir el pensamiento crítico, la racionalidad, el intercambio de ideas en temas diversos, con un enfoque científico también en diversos temas, y bueno, con un enfoque interesante siempre en el tema de lo paranormal, ¿no? Que es un pretexto interesante para hablar de ciencia. Esta noche me acompaña Adrián Núñez. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. ¿Cómo están ustedes? Vamos a tener una noche interesante hablando justamente sobre lo paranormal y sobre cómo medirlo, ¿no? ¿Qué herramientas hay para medir esto, supuestamente, ¿no? Que es un tema interesante, ¿no? Y a raíz de un libro que se publicó recientemente también. No quiero olvidarme de Johnny Arce en los controles también, siempre apoyándonos ahí con los audios y la transmisión. En unos instantes vamos a tener un invitado especial también, o sea, para tocar este tema. Y bueno, se están conectando a través del chat. Un saludo para Diego Alejandro Vargas Aguilar de Colombia, que también siempre nos apoya con la difusión del programa, ¿no? Y a todos los que ya se conectan a esta transmisión, ¿no? Ecuador, a Gustavo Lamota y a Lorena, que tienen este programa interesante, La Voz Ateísta, también, que lo escuchamos vía internet. Bueno, a todos ellos les mandamos un saludo cordial, ¿no? Esta noche también estoy acompañado de una pequeña paranormal también que está aquí en cabina, a Mayara Landacay. ¿Cómo estás, Mayara? ¿Qué tal? Saluda a la gente, pues diola al menos. No quiere hablar. Ya, después vas a hablar. Bueno. Bueno, vamos a escuchar este primer bloque, la noticia idiota de la semana, que busca siempre recoger estas informaciones sobre temas diversos, ¿no? Esos temas curiosos que abundan en la televisión, en la radio, en internet, y que bueno, los medios de comunicación no dan un enfoque, digamos, demasiado racional, ¿no? Al contrario, se inunda de muchas creencias, supersticiones, hay una cantidad impresionante de estos temas. Y bueno, vamos a escuchar esta noticia que viene desde Canal 5, ¿no? Estos programas que siempre nos tienen acostumbrados a estas notas bastante excéntricas. Vamos a escuchar la noticia idiota de la semana. Si usted no cree en la existencia de las sirenas, no puede dejar de ver este reportaje que han preparado Cristian Bayro y Gonzalo Garavito. Desde Pucallpa, el testimonio de un joven que asegura haber quedado ciego y mudo después de encontrarse cara a cara con una de ellas. Su familia, sus profesores y hasta sus vecinos confirman su historia. ¿Verdad o imaginación colectiva? Descúbralo y saque sus conclusiones en el siguiente reportaje. ¿Qué viste debajo del agua? Abajo del agua hay como una ciudad. Pero yo no entré a ciudad. Porque si yo entraba a ciudad ya no iba a volver. Posiblemente mi cuerpo hubiera muerto. Son demonios que viven dentro del agua. Yo como persona, yo no me meto al agua. Yo le temo bastante al agua. Las sirenas algunos quizás creen que es un mito, que es un cuento, pero las sirenas sí existen. Esta noche, en Al Sexto Día. ¿Qué sentiste cuando lo viste a tu hijo? Un golpe, joven, que de verdad, pruebas del Señor, he dicho yo. De repente en algo le he fallado a mi padre. Castigo por uno, joven, a nuestros hijos. El mito de las sirenas del Amazonas. Dice que por entre estas palizadas suele aparecer la cabello brillante de las sirenas. ¿Qué es eso, Jaime? Se oye con más fuerza en la calurosa ciudad de Pucallpa. Agarré mi balde de agua que estaba subiendo y de luego vi hacia atrás y vi que se levantó el agua. Y vi una hermosa chica con cabello largo, tapaba acá, tapaba esto, pero era desnudo. ¿Le pidió que la acompañaras? Para ir con ella, que ella me iba a dar todo, nunca iba a poder envejecer, nunca iba a poder morir, iba a vivir para siempre. Caminaba en la noche, en toda la mañana, 3 de la mañana, que a las 12 de la noche le viste la sirena. ¿Qué es eso, Jaime? ¡Llegan ahí! En el caserío La Victoria, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Federico Basadre, encontramos a Luis Vázquez Caballero, quien asegura que hace 10 días en el poblado de Utucuro por el Alto Ucayali tuvo un encuentro con una sirena. Hulton Caballero es un joven de 16 años que llamó la atención de los medios pucallpinos por asegurar haber sido raptado hace más de una semana por, escúchelo bien, una sirena en el río Ucayali. Yo no he visto nunca, no sé, escucho a los compañeros trabajan, a veces que dicen, en las coches a veces que llora, eso. Le ven a veces en las palizadas, lo que sale, se siente, pero no. Me encanta la gente. Claro, te enfermo, pe. Te puede hacerte loco, pe. ¿Qué es lo que ha escuchado usted acerca del tema de la sirena? Bueno, la sirena dice, bueno, acá también una vez ha salido, dice la sirena, que se ha abierto un camino. Y el agua se ha hecho como un camino, ¿no? Y un señor que salió a orinar se metió y ya no salió. Algo le sucedió a Hulton Caballero en el Amazonas. Muchos de nosotros hemos escuchado estas historias y no somos ajenos a los mitos de la selva. Como sea, no hace falta ser médico para decir que este muchacho tiene una especie de síndrome postraumático. Algo vio. Algo serio vivió y nos lo contó. Queda en nosotros creerle o no. Yo sí le creo. Cristian sí le cree, pero más allá de si cree. La pregunta es si ustedes le creen o no le creen. ¿Para qué toman tanto chuchubasi? ¿No? Pero qué reportaje tan típico y tan acrítico, ¿no? O sea, es una norma ya, ¿no? O sea, sí, claro. De una manera que ya no vale para nada. ¿No? Sí, ya. ¿Tú no crees en eso, no, Mayara? ¿No? ¿Sí o no? No crees en eso. Está bien. Bueno, en realidad el tema de las sirenas es antiguo, es antiquísimo, ¿no? Por ahí había leído un poco que las primeras historias de sirenas están alrededor del año 1000 antes de Cristo, ¿no? Dice que se hablaba de hermosas mujeres blancas con colas de pez, ¿no? Y que en ciertas culturas como la británica se describía monstruos horribles de gran tamaño y que buscaban a devorar a los marineros y que con encantos los atraían, ¿no? Para poder finalmente devorarlos, ¿no? Pero creo que uno de los más influyentes fue este escritor, Hans Christian Andersen, ¿no? Su famoso, o esta idealización de la sirenita, ¿no? Que después Disney pues se encargó de difundir. ¿Cómo se llama? Ariel, ¿no? Ariel, sí, ¿no? Ariel es la sirenita, ¿no? Que es este personaje, ¿no? Bueno, en la selva, pues, y en general en varias partes del país están muy arraigadas diferentes mitos, ¿no? Y leyendas que tienen estas cualidades extrañas, ¿no? Que esta nota ha reflejado fielmente, ¿no? Las creencias que tiene muchísimas personas, ¿no? Y obviamente esta enfermedad que tiene este muchacho, yo sospecho que debe tener otras causas menos exóticas, ¿no? Sí, ¿no? No sé, algo habrá pasado, habrá consumido de repente algún producto que no sabemos, ¿no? Pero sí, para decir esa clase de cosas, he visto una ciudad ahí abajo. Sí, que... Algo le pasó. Sería interesante ver, ¿no? Acá la gente pone, comenta, ¿no? Qué buenas drogas. ¿Cuánta gente va a comenzar a viajar a Pucallpa? Sí, a ver qué pasa con este tema. Bueno, hay que ir a investigar también, ¿no? Bueno, próximamente vamos a ver si recogemos esas historias, ¿no? A ver, así como hacen estas publicaciones, estos libros, sí. Ver a ver qué tanta realidad hay detrás de toda esta gran cantidad de información que se ve en los medios, ¿no? Bueno, vamos a ir ganando un poco más de tiempo y vamos a escuchar también acerca de este tema interesante, ¿no? Esta semana, la semana pasada comentábamos este libro de Rosa María Cifuentes, ¿no? Acerca de las presencias, ¿no? Los fenómenos paranormales, es decir, una serie de temas, ¿no? Sobre fantasmas, ¿no? Y que supuestamente hay mucha evidencia sobre lo paranormal, ¿no? Hay mucha evidencia sobre estas casas embrujadas, ¿no? Y también hay una gran cantidad de investigadores paranormales, ¿no? Que utilizan una serie de equipos, ¿no? Que graban audios, que toman fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos aparatos, ¿no? Y la forma en que se investiga creo que merece una atención especial, ¿no? Y analizar precisamente cómo se cerró, porque en realidad tengo mucha curiosidad y muchas observaciones en temas diversos. Claro, ¿no? Incluso estamos hablando de páginas que venden equipos para poder hacer, ¿sí?, investigación paranormal, claro, o te sugieren cómo fabricar tus propios equipos si no tienes, claro, mucha plata, ¿no? Claro, bueno, sí, bueno, es interesante. Vamos a escuchar esta primera nota, ¿no? Esta nota introductoria acerca del tema que nos reúne esta noche. El equipo de los fantasmas que penan se alista para llegar al meollo del asunto. Es el programa más gay del mundo. ¿Qué tienes esta semana, Chris? Vamos a Colorado a investigar actividades paranormales. No, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Muy bien, ¿dices que el niño ve el fantasma? Sí, creo que solo él los ve. Espera, ¿qué es eso? ¿Tú oyes eso? Allí, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Solo la luz del encendedor. Está bien, creo. Grito. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ya lo oí también. Fue como un... Espera, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Oíste eso? Fue como un... Dude. Pero siento que hay algo aquí. ¿Hay un fantasma aquí? Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy seguro que es la televisión. Oh, Dios mío, estoy muy asustado. Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay como una humedad en mis pantalones. Ya lo veo. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡Tengo miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mira! ¡Tú también lo tienes! ¿Estás grabando? ¡Asegúrate de grabarlo! ¡Sin duda es actividad paranormal! Acá Johnny Arce nos ha puesto el audio de este capítulo South Park donde se burla un poco acerca de la solidez o la rigidez, como llamarle, de los investigadores paranormales, ¿no? Hay muchísimos programas de este tipo, aquí también hubo uno llamado Zona de Miedo, ¿no? Donde se veía más o menos graficada lo que en este audio de manera sarcástica muestran en South Park, ¿no? En realidad ruidos, ¿no? Gente corriendo, no sabemos detrás de qué, ¿no? Porque nunca se ve nada realmente importante. Pero bueno, es un poco en tono irónico esto, ¿no? Ahora sí tenemos la nota que habla un poco acerca de estos aparatos, ¿no? De investigación paranormal, que son los ítems sobre los cuales vamos a conversar con nuestro invitado más adelante. Si eres un amante de lo paranormal, pero desde el punto de vista científico, neutral y objetivo, y te preguntaste qué equipo necesitas para una investigación como Dios manda, te enumero todo lo necesario para ser un cazafantasmas y poder así, con mucha suerte, captar esas anomalías desconocidas llamadas fantasmas. La necesitarás para captar los posibles fenómenos de voz o psicofonías producidas por las supuestas energías. También es recomendable llevar una analógica para captar diferencias entre una y otra. Detector electromagnético capta y mide las diferencias en el campo electromagnético o campos EMF. Estos campos son los que desprenden los aparatos electrónicos y, según la teoría paranormal, las entidades lo utilizan para coger fuerza y manifestarse. Supuestamente. El Ovilus o PX fue ideado expresamente por parapsicólogos y que capta las energías y las recoge en palabras audibles para el investigador. Personalmente, dudo mucho que funcione y no sabemos en qué se basa para traducir las fluctuaciones energéticas en palabras. Videocámara de espectro lleno que graba en infrarrojo y ultravioleta. Según los entendidos, los entes existen en diferentes frecuencias y dimensiones que nuestro ojo no es capaz de ver y es por ello que se utilizan los infrarrojos y ultravioletas. EMPAMP crea un campo electromagnético que barre el ambiente de 1 a 256 Hz. Es como un ruido blanco uniforme que ayuda a las almas perdidas a absorber energía para manifestarse o comunicarse. El MEL 8704 detecta picos de energía electromagnéticos y la temperatura de forma simultánea, registrando esos picos y las diferencias entre unos y otros. Detector de movimiento. Pues eso, detecta el movimiento de las supuestas masas fantasmales, cosa un poco incoherente, ya que los fantasmas, al no tener cuerpo, tampoco poseen masa. Pero ahí lo dejo. Termómetros y cámaras térmicas. Mide la temperatura que un supuesto ente pueda dejar al manifestarse cuando absorben energía para hacerlo. Este aparato sí que ha sido útil y puede lanzar grandes avances en el campo paranormal, al igual que la cámara térmica, que hace lo mismo, pero con imágenes en tiempo real, siendo el color rojo el más cálido y el color negro azulado el más frío. Sí. Bien, ahí escuchábamos esta nota introductoria acerca del tema de la investigación paranormal. Es decir, hay tantos casos, ¿no? Tantísimos casos que se presentan, que hablan, ¿sí?, sobre esa investigación. Hasta películas hay, ¿no?, de famosos investigadores paranormales. Aquí en el Perú tenemos al grupo Dharma, ¿no?, que recientemente ha contribuido a este libro de presencias de Rosa María Cifuentes. Que asesoró también en el tema de ese programa Zona de Miedo, es decir, una cantidad importante. Y está el grupo de Anthony Choi también, ¿no?, que también investiga estos fenómenos. Y bueno, para conversar de ese tema y otros, tenemos nuevamente el gusto de conversar con Hernán Toro desde Colombia. Hernán Toro, como todos saben, es un reconocido divulgador científico, escéptico, especialista, es ingeniero electrónico, es decir, conoce muy bien sobre estos aparatos, ¿no?, esta serie de instrumentos utilizados para la investigación paranormal. Le damos la bienvenida a Hernán Toro. Hola, Hernán, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Sabemos que estás un poquito complicado de salud, pero te agradecemos igual que nos puedas apoyar esta noche aquí en este tema tan interesante. Es con muchísimo gusto, con mucho gusto. Empezamos. Quiero empezar por la parte, precisamente, si no has escuchado este audio que hemos lanzado hace un momento, y también, obviamente, sabes que hay una cantidad de programas en América Latina dedicados a la investigación, entre comillas, de estos temas. Y que utilizan, siempre vemos en estos programas que utilizan diferentes aparatos, es decir, que van desde las cámaras especiales, entre comillas, que toman fotografías a fantasmas, desde los equipos de las grabadoras que graban psicofonías, es decir, sonidos espectrales. Es una serie de aparatos que uno definitivamente los ve y se queda asombrado, ¿no? Obviamente, si no conoce el tema, dice, y se queda, y eso supuestamente sería la evidencia de la existencia de entidades, de espectros, de fantasmas. Lo primero que te preguntaría, en general, que has revisado tú también estos aparatos, es, ¿funcionan o nos están vendiendo el cuentazo? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva de investigador, Hernán? Los aparatos, algunos funcionan y miden variables físicas reales, pero en ese caso, cuando son aparatos que miden esas variables, no significa que estén midiendo fantasmas. Por ejemplo, los medidores de campo electrostático o los magnetómetros también son aparatos que miden una cantidad física en el recinto donde se esté usando. O sea, están midiendo ya sea la intensidad del campo eléctrico o la intensidad del campo magnético, la inducción magnética, y eso es un fenómeno real. Pero el problema es que no hay ninguna evidencia que vincule ese tipo de de fenómenos físicos con entes sobrenaturales. Entonces, algunos aparatos sirven, pero no sirven para medir fantasmas. Los otros que usan son realmente dispositivos que ya dan grima, porque están diseñados para hacer la medición lo más arbitraria y lo más variable posible para que se pueda hacer uso del fenómeno mental de la pareidolia, de eso de ver lo que no hay porque la señal tiene mucho ruido de información. Por ejemplo, estas cajas de spirit boxes, que son en realidad simplemente unos rastreadores de frecuencias de radio, que durante ciertos milisegundos se sintonizan en una frecuencia, después en otra, después en otra, después en otra, después en otra, y van así ciclando todo el espectro electromagnético y van cogiendo palabras de todas las estaciones de radio. Por ahí dicen que en realidad están fuera de las estaciones, y no es así. O sea, lo que están muestreando son señales de radio estables. Entonces cogen audio de diversas estaciones que están transmitiendo, mezclado con ruido, y entonces se oye una bulla entrecortada con palabras así totalmente aleatorias, y ellos dicen de una forma que les parece realmente ridícula que ahí están los fantasmas interfiriendo y eligiendo las frases. Eso pues a mí me parece absurdo. Si quieres ahorita te explico con más detalle. Claro, porque... sí. Vamos a entrar en detalle punto por punto de estos aparatos, pero vamos a ir a una pequeña pausa comercial, Hernán, y volvemos aquí en el programa. Sí, bueno, volvemos aquí Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de la investigación sobre fenómenos paranormales y las herramientas que se utilizan en estos temas. Volvemos. Ya regresamos con más. Canto Trans. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche y estamos hablando acerca de la investigación paranormal con Hernán Toro desde Colombia, que nos está detallando acerca de estos aparatos. Quería empezar, Hernán, por el tema de la fotografía, que es algo que tú conoces bastante bien. Y yo recuerdo alguna vez tuve una polémica, un intercambio con estos grupos de investigación paranormal y les hice una pregunta elemental, digamos, ¿no? Porque ellos siempre muestran estas fotografías de fantasmas, ¿no? De espectros. Y yo entiendo que la fotografía, o sea, mejor dicho, lo que a uno le enseña normalmente es que para reflejar un objeto, tiene que tener, obviamente tiene que reflejar la luz, ¿no? Tiene que ser un objeto material que refleje la luz y que de esta forma pueda impregnarse, ¿no? Y después convertirse en esta fotografía. Entonces yo les preguntaba qué clase de entidad, digamos, tendría que ser o qué características debería tener para que pueda conseguirse una fotografía de un espectro, ¿no? Y les hablaba precisamente de dificultades de estos temas, ¿no? O lo que hacía, digamos, poco probable que estas fotografías funcionaran, ¿no? Sí, lo que estás diciendo es cierto, porque eso no se referiría el hecho de que, por ejemplo, en una cámara fotográfica aparezca un fantasma, mientras que cuando toman la foto nadie lo ve. Eso no sería una propiedad del fantasma, sería una propiedad de la radiación electromagnética que el fantasma emite. O sea, sería como que las leyes físicas del universo estarían haciéndonos una trampa a los que tomamos la fotografía. Entonces, esa idea pues de que un fantasma es capaz de impregnar una película fotográfica o que es capaz de incidir energía sobre un sensor CMOS de una cámara digital, pero que nadie lo puede ver, es una idea realmente absurda. Usualmente se usa esa idea para explicar lo que algunas personas hacen, que toman una foto en una condición escasa de luz, no ven a una persona que está sentada, que se mueve y se va, la persona deja una foto de rastro de exposición lenta, y entonces la gente cuando revela la foto o cuando ve la foto en el computador, ve la imagen de la persona así semi-transparente porque se movió, y entonces dicen que es el fantasma el que impregnó la cámara y no les impregnó o no les influyó o no les estimuló la retina. Y eso pues es una justificación muy muy pobre realmente. Sí, Hernán, dime una cosita. ¿Hay diferencia entre entre lo que se podría fotografiar un fenómeno paranormal o sobrenatural. O sea, es lo mismo paranormal que sobrenatural. Porque a veces cuando uno menciona estos temas de que por qué una cámara podría ser sensible a una luz emitida por algo, reflejada en algo material, y no sería posible reflejarla sobre algo que no existe o inmaterial, te dicen, no, lo que pasa es que es un fenómeno paranormal y no sobrenatural, ¿no? Entonces, nunca queda clara la línea que divide una cosa de la otra y por qué un fantasma para algunas personas sería algo material y para otras no. ¿Tú sabes algo al respecto? Hay una diferencia entre, pues en el sentido estricto de los que se creen investigadores de lo paranormal, hay una diferencia entre los dos términos, cuando se usa, entre comillas, bien. Un fenómeno paranormal es un fenómeno que está más allá de lo que normalmente explica de acuerdo a la ciencia. O sea, no se descarta que sea un fenómeno natural, sino que puede ser un fenómeno natural que actualmente no está entendido. Eso es lo que dicen los que creen en lo paranormal. Por el contrario, un fenómeno sobrenatural de entrada está pidiendo de base la existencia de cosas que están más allá de lo natural. Entonces ya estaríamos hablando de milagros, de dioses, de ángeles, que supuestamente no pertenecen al entorno natural, y que tienen poderes mágicos para intervenir en el mundo y alterar las leyes físicas. Entonces, desde el punto de vista estricto, para una persona que crea en lo paranormal es un fenómeno real del universo, pero que aún no está explicado, mientras que lo sobrenatural es un fenómeno milagroso que viola las leyes del universo. Claro, en ese caso no haría mucha diferencia con algo que tampoco está explicado por la ciencia, pero que se considera real, ¿no? Por decir algún tipo, no sé, energía oscura, por decir una cosa así. Claro, el asunto es que la energía oscura tiene evidencia. O sea, los estudios cosmológicos dan evidencia de que existe algo así. En cambio, de las fotos fantasmales, todas son dudosas, todas violan las leyes de la física, de la forma como las entendemos y que tenemos evidencia de sobra para no dudar. Y generalmente se basan en muchas ocasiones en fraudes y en pobres calidades de observación. Entonces no hay pues comparación en ese aspecto. Ok, gracias. Ahora hay sobre las cámaras de fotos, hay gente que dice que en realidad lo que se debe usar son cámaras infrarrojas, ¿no? o sensibles a la luz infrarroja, o que son sensibles a un, por decir, como una cámara de un celular o algo así, que uno apunta una lámpara infrarroja sobre una pared, sobre un objeto, y la cámara detecta esa luz que normalmente el ojo no la vería, ¿no? ¿Tú qué dices al respecto? Sí, hay dos tipos de cámaras en el espectro infrarrojo. Unas que son las que tenemos en nuestros teléfonos móviles y nuestras cámaras digitales son sensibles a luz infrarroja cercana, o sea, luz infrarroja que está muy cercana al color rojo. No la alcanzamos a ver con nuestros ojos, pero realmente es radiación electromagnética muy cerquita al rango de la luz. Entonces, por ejemplo, cuando uno toma el control remoto de un televisor y lo mira a través de la cámara del celular y uno presiona cualquier tecla, uno ve que hay un LED en el control remoto que titila. Pero si uno lo mira a ojo desnudo, no lo ve. Esa es generalmente la luz infrarroja de infrarroja cercana. En esas cámaras, generalmente esas son las que se usan, las que usaba la marca Sony con tecnología Nightshot, que eso simplemente era una cámara que tenía unos LEDs infrarrojos cercanos que iluminaban un cuarto oscuras con esa luz infrarroja cercana, y el sensor estaba diseñado para captar esa luz. Pero la diferencia entre eso y luz es simplemente un poquito más de frecuencia, o sea, eso no tiene nada misterioso. Por ejemplo, yo estuve viendo un video del grupo Dharma, donde habían hecho una investigación en un sitio que había sido una cárcel o algo así, y entonces dejaron una cámara ahí por la noche que obviamente por la calidad de la imagen se reconocía que era infrarrojo cercano. Y entonces en cierto momento apareció la típica mota de polvo que crea un oro, y entonces dice que vea que hay manifestaciones fantasmales. Y en otro momento se veía clarísimo que lo que había era un pequeño insecto atraído por la luz infrarroja y que se movía usando exactamente la misma cadencia de movimiento de un insecto a intervalos y a saltos, solo que estaba desenfocado porque estaba justo en el vidrio de la cámara. Y entonces diciendo que eso era un fenómeno sobrenatural, pues uno realmente, uno se queda como, como pasmado de nivel como de ingenuidad de esas personas, del deseo de creer. O sea, ni siquiera se les ocurre la explicación obvia. Entonces, esas son unas cámaras. Las otras cámaras que serían más sensibles son los termógrafos. Entonces, un termógrafo lo que hace es captar radiación infrarroja lejana, que es una radiación que ya está acercándose a las microondas, que son prácticamente las señales de temperatura que emitimos nosotros en nuestro cuerpo. Cuando se usan termógrafos de esos industriales, que son los que estaban mencionando ahorita en ese segmento, que detectan radiación infrarroja lejana y dan unos colores dependiendo de la energía de cada una, cuando se usan cámaras de esas, nunca, yo no he visto en toda mi vida, y he leído mucho sobre eso, nunca he visto un solo caso donde digan que detectaron un fantasma con un termógrafo. Okay, y gracias. Aparte de eso, son cámaras muy caras, o sea, no todo el mundo tiene para comprar eso en el equipo, pero nunca he visto un solo caso de un programa de cazadores de fantasmas donde hayan usado un termógrafo y hayan detectado un mal. Sí, en realidad creo que más de lo que hay en eso son las ganas de ver algo, ¿no? Cuando sucede, por ejemplo, un insecto, como dices tú. A mí me pasó una vez que estábamos tomando unas fotos cuando estaba a punto de casarme. A mi futura esposa le tomaron unas fotos con el vestido de noche, con un flash, y justo pasó enfrente de una libélula, ¿no? Entonces tengo las fotos de ella con la libélula cercana al flash, que era como una luz blanca, exactamente de la misma forma que la Tinkerbell de Disney, ¿no? Entonces no faltaban las personas que decían, no, que es una premonición, o es una hada que está por ahí, ¿no? Pero al final es una cosa anecdótica y graciosa, ¿no? Hernán, en el caso, por ejemplo, de otro aparato muy común es el tema de las grabadoras. Tú comentabas hace un momento, estás hablando acerca de las grabadoras digitales, ¿no? Que graban las psicofonías, ¿no? Conocido también como fenómeno electrónico de voz. Es decir, dejan estas grabadoras en alguna parte, ¿no? Y supuestamente, en el momento de la que escuchan lo que se grabó, se escuchan esas voces o sonidos o quejas o lamentos. ¿Esto cómo funciona? ¿Qué es lo que están grabando en realidad? Hace un momento tú mencionabas que pueden ser las frecuencias que se entrecruzan, ¿no? O también puede ser en lugares de repente donde hay corrientes de viento, es decir, se originan estos ruidos. ¿Qué es lo que pasa en este caso, por ejemplo, las famosas psicofonías? Sí, las psicofonías tienen una historia que es bastante divertida, porque es precisamente las psicofonías son un ejemplo perfecto del deseo de creer de los investigadores de lo paranormal, deseo de creer por encima del deseo de investigar en serio. Lo hago con un paralelo. Uh-huh. Por ejemplo, al inicio de la investigación paranormal, Joseph Banks Rhine empezó a estudiar la telequinesis. ¿Y él cómo lo hacía? Tirando dados y diciéndole a la gente que se concentrara en sacar un número a ver si salía con más frecuencia. Después se enteró la gente y se pudo deducir que él reportaba solo casos positivos y no reportaba todos los casos negativos. Uh-huh. Yo me ponía a pensar, pero bueno, ¿por qué la medición de la telequinesis va a ser de una forma tan burda tirando dados? ¿Por qué no aislar el fenómeno para estudiarlo más perfectamente? ¿Cómo? Por ejemplo, en vez de usar un dado que pesa 5, 10, 15 gramos, usar una bolita de espuma de poliestireno que pesa 5 microgramos, poner a una persona a moverla dentro de un vidrio vacío, una cosa que no pese nada, que sea el físico tenga que hacer una fuerza microscópica, pero no, lo hacían con dados para tirar variaciones estadísticas. ¿Por qué no se hizo eso? Porque Joseph Banks Rhine sí lo hizo y vio que si se reducía el tamaño del objeto no lograba ningún efecto. Pero es que es lo mejor, miremos al azar dados miles de veces para que por una variación estadística digamos, vea, y de pronto hay algo de telequinesis. Ese es el ejemplo paradigmático de la mediocridad del investigador paranormal. ¿Qué pasa con la psicofonía? Pasó algo parecido. En la época de las grabaciones analógicas de audio, cuando se usaban cintas magnéticas y cuando se usaba señales analógicas, o sea, no digitales, era muy frecuente un fenómeno que se llamaba el ruido. El ruido se metía siempre en todos los circuitos y era, si ustedes se acuerdan, la época de las grabadoras, no sé si les tocó, era un hiss, como un... que era como el fondo en todas las grabaciones. Ese era el fenómeno del ruido blanco. Entonces, ¿qué hacían en esa época? En esa época ponían a grabar una grabadora analógica con cinta magnética, ponían a grabar ese ruido blanco y después lo amplificaban muchísimo y como era un ruido aleatorio, empezaban a saturarse y a oír cosas que simplemente no estaban ahí por una especie de efecto de pareidolia acústica. Cuando oigo un ruido blanco, eventualmente mi cerebro empieza a generar patrones y a escuchar cosas que no están ahí. ¿Qué pasó? Llegó la era digital. La relación señal a ruido aumentó muchísimo, el ruido bajó a niveles imperceptibles. Un audio digital prácticamente no tiene ruido por la cuantización digital. Entonces eso fue el enemigo, el ruido blanco. Cuando salieron estas grabadoras digitales, la gente, pero es que no se oye nada de ruido, ¿qué hacemos? Pues salió este ingeniero electrónico norteamericano, se inventó el aparatico que rastrea señales de radio, se queda 250 milisegundos o 500 milisegundos en una estación, reproduce lo que haya, pasa a la otra estación, reproduce lo que haya, pasa a la otra, y empieza a switchear así. Entonces, claro, se oyen sílabas entrecontadas, que son precisamente lo que se llama ruido, una señal aleatoria, y entonces la gente que está haciendo esas dice, investigaciones, dice, hace una pregunta al aire, ¿quién está aquí? Entonces hay una frase entrecortada, y entonces, dijeron que era Jack. Pues, es una idiotez, disculpen que lo diga de esa forma, pero es que lo deja uno con grima. Para que los oyentes se hagan una idea del nivel de estupidez de esa técnica, es como decir que yo voy a coger los últimos 30 periódicos del mes y que voy a hacer la pregunta, ¿hay alguna entidad aquí? Y recorto la primera palabra de todos los periódicos y las leo a ver si hay alguna que me cuadre y me diga, sí, estoy aquí. Es algo así. O sea, coger al azar pedazos de palabras, incluso ni palabras, sílabas o letras, de periódicos al azar, y decir que como hice una pregunta, entonces los fantasmas mágicamente modificaron la tinta en el pasado para que saliera esa palabra escrita. Es así de idiota, pensar que los fantasmas van a tener la capacidad de modificar lo que Andy Landacay está hablando en este momento, lo que Hernán Toro está hablando en este momento, para que cuando algún investigador de lo paranormal grabe en nuestro programa, escuche una palabra que nosotros nos dijimos y que esa es la respuesta del fantasma. Eso es una idiotez pues monumental del tamaño intratlántico. En el caso, bueno, nos queda clarísimo la explicación, Hernán. En el caso, por ejemplo, del famoso detector electromagnético, ¿no?, que se utiliza siempre, que se habla, por ejemplo, de las fluctuaciones de los campos electromagnéticos, es decir, ¿no?, algunos le llaman los lugares pesados, ¿no?, donde dicen que hay cierta pesadez, es el término que utilizan, nadie sabe exactamente a qué se refieren, ¿no?, pero y que esta zona supuestamente cuando hay actividad de ese tipo, ¿no?, o hay fantasmas supuestamente, se alteran los campos electromagnéticos y los equipos oscilan, ¿no? ¿Esto, cómo funciona esto? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿O cómo se está tergiversando el uso real de este elemento, por ejemplo? El asunto es más o menos técnico, pero voy a tratar de explicarlo hasta donde sea posible. La teoría electromagnética que estableció James Clerk Maxwell hace ya casi 200 años, ciento y punta de años, establece unas relaciones entre campos magnéticos variables y campos eléctricos variables. Los campos magnéticos variables generan campos eléctricos variables y viceversa. Y usualmente para que se genere un campo eléctrico o un campo magnético se requiere carga, la carga eléctrica. La carga eléctrica es una cantidad física con algo análogo a la masa. O sea, para uno decir que algo me atrae gravitacionalmente, yo necesito masa, necesito materia. De la misma forma, para decir que voy a generar un campo eléctrico, necesito electrones, o sea, partículas cargadas. O sea, se necesita materia, no energía. Entonces, ¿qué genera un campo eléctrico? Que haya carga eléctrica eso, extra en un sitio. ¿O qué genera un campo magnético? Que haya una carga eléctrica moviéndose por un sitio, o sea, corriente. Tiene que haber partículas materiales con masa moviéndose. Estas cosas obviamente requerirían, si los fantasmas generan campos eléctricos o campos magnéticos, necesariamente significaría que ellos están formados de electrones con masa que se están moviendo por algún sitio, porque esa es la única forma de generar campos eléctricos y magnéticos. Entonces, cuando esta gente empieza a investigar los campos electromagnéticos, salen con unas teorías todas mágicas, todas fluídicas, sobre lo que es el electromagnetismo, que no tiene nada que ver con la realidad. Ellos dicen, no, sí, aquí hubo una fluctuación electromagnética, entonces porque los fantasmas recogieron energía del ambiente y se manifestaron. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Van a generar de la nada electrones? O sea, la energía que se requiere para generar electrones del vacío o de algún sitio. O sea, estamos hablando de una cosa que sería medible, tangible. Generar masa del vacío requeriría unos niveles de energía brutales que pues no se pueden dar en la vida real al nivel de captarlo con un medidor de campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Usualmente hay unas inducciones eléctricas muy altas que se pueden dar, por ejemplo, cuando hay nubes de tormenta encima de un sitio. El clima puede variar muy rápido y cuando se empiezan a generar cargas eléctricas en la atmósfera, se empiezan a inducir campos eléctricos en la Tierra. Entonces, si una persona tiene un medidor electrostático y se empieza a generar un cambio de temperatura en el ambiente debido a una futura lluvia o tormenta eléctrica, lo más obvio es que va a empezar a variar el campo electrostático. Aparte de eso, hay fenómenos que hacen que las corrientes eléctricas por las líneas de alimentación eléctrica de un sitio hagan que varíen. Por ejemplo, en una zona industrial o en una zona donde se enciende un aparato eléctrico de muy alta potencia, eso hace variar la corriente por las líneas y eso puede generar variaciones en el campo magnético generado por esas líneas. Entonces, todas esas variaciones que son aleatorias, que se pueden dar por cualquier tipo de fenómenos, ellos simplemente están en un sitio embrujado y empiezan a medir esas variaciones. Y cuando a mí me pareció patético un video que vi precisamente de grupo, que cuando llegaron, estaban haciendo unas preguntas, en cierto momento dijeron que respondiera algo, no respondían nada, en un momentico vibró un LED, o sea, se encendió un LED un instante de uno de los medidores de campo electrostático. Y entonces ellos dijeron, uy, vuelve a mover el LED, vuélvelo a mover y manifiéstate, y ya no se volvió a mover. Entonces, eso es un claro ejemplo de que eso era una fluctuación aleatoria, porque si hubiera sido un fantasma comunicándose, pues movió el LED, le dicen, vuélvalo a prender, lo vuelve y lo prende. Claro. Es una cosa obvia. Entonces, es simplemente gente viendo fenómenos aleatorios y tratando de unirlos así como con una fe y un deseo, que ahí hay un fenómeno paranormal y que hay un alma descarnada, un fantasma. Pero cuando una persona lo mira desde el punto de vista crítico, eso da pues realmente grima, da tristeza. Claro, vamos a seguir conversando este tema, luego vamos a hacer una breve pausa comercial, Hernán, no cortes y seguimos conversando aquí en Paranormales. La noche estamos hablando acerca de la investigación paranormal y las psicofonías y estos temas tan interesantes. Volvemos. Bien, volvemos aquí en Paranormales. Anoche estamos conversando con Hernán Toro desde Colombia, quien nos está explicando acerca de estos aparatos de investigación paranormal. Hemos estado hablando en detalle de varios de ellos, ¿no? Y justo en uno de los últimos hablábamos acerca de estos elementos que utilizan el tema del electromagnetismo, ¿no? Que en realidad me suena muchas veces a lo que pasa con la física cuántica, ¿no? Cuando hablan los sanadores cuánticos, ¿no? O cuando mucha gente ligada al esoterismo, al misticismo, está, ¿no? Lo mezcla con lo científico y quiere meterse en conceptos o definiciones de la física cuántica para explicar ciertas cosas, ¿no? Yerdan nos ha explicado aquí de manera muy didáctica cómo finalmente estos elementos no sirven en realidad para lo que estamos buscando. Por ejemplo, hay otro... Sí, Yerdan, te escuchamos. Interrumpirte un momento. Sí, claro. Quiero mencionar algo que muestra un poco el talante de estas investigaciones de lo sobrenatural. Y es, todos los investigadores psíquicos, todos los cazadores de fantasmas, siempre van con uno o dos magnetómetros de pronto, los ponen todos juntos en el sitio donde van a estar haciendo la entrevista con el fantasma, y no se les ocurre algo muy obvio. Si una persona quiere medir fluctuaciones electromagnéticas, uno podría detectar el lugar de origen de la fluctuación si usara varios sensores separados y usara una especie de triangulación, ¿cierto? Nadie en el mundo en lo paranormal hace eso. Y eso es una razón muy simple. ¿Por qué? Porque estas fluctuaciones electromagnéticas igualmente son aleatorias. Y aparte de eso, requeriría un poco de conocimiento de ciencia, ¿verdad? Requeriría entender un poco cómo funcionan las ondas electromagnéticas, cómo hacer la trigonometría de una triangularización, pues de triangular una señal y un montón de cosas de estilo. Entonces, ¿ellos qué quieren? Simplemente quieren hacer preguntas, grabarlas con una cosa que es equivalente a recortar palabras de papel de un periódico y sacar respuestas al azar, y si aparece algo electromagnético que fluctúe, uy, ahí hay una cosa misteriosa, pero no buscar a fondo qué fue lo que pasó. Entonces, quería mencionar eso, porque es que el tipo de investigación que uno ve en esos programas es realmente una cosa totalmente aficionada y pacotilla, pues. Ellos no quieren buscar el origen de las fluctuaciones, ellos simplemente quieren tener algo mágico que suene a científico para, como diríamos aquí en Colombia, descrestar, asustar, asombrar a la audiencia que no sabe el tema. Sí, bueno, creo que también usan algunas veces una brújula para ese asunto, ¿no? O sea, como un método barato de ir buscando dónde hay variaciones magnéticas, ¿no? Pero además la brújula es un aparato que es muy variable, muy sensible a cualquier tipo de modificación magnética del ambiente. Por ejemplo, si una persona ha usado brújulas, o, por ejemplo, para alinear un telescopio, ¿no? Tienes que ir mirando en realidad en varios sitios hasta encontrar un sitio donde no haya una, o sea, en el ambiente un sitio donde se pueda realmente captar con una brújula hacia donde está el norte, ¿no? Porque hay un cable que pase por ahí o un fierro de construcción, y ya se desvirtúa el valor de la brújula. Y eso, lo que yo he visto es gente supuestamente caminando, siguiendo el sitio a donde apunta la brújula, como para poder encontrar un foco fantasmal, ¿no? Pero no pues sé. Yo he visto más que todo medidores de campo electrostático o eléctrico alterno. Los medidores por brújula, pues tendría que ser una brújula muy sensible y pasaría lo que dices. Si uno está cerca de un metal grande magnetizado, pues obviamente podría haber una variación de la dirección de la brújula, aunque sería una variación más o menos estática, o sea, cambiaría mientras uno se mueve. El problema es que el día hay medidores muchísimo más sensibles, pero órdenes de magnitud que una brújula. O sea, uno puede conseguir un magnetómetro digital, incluso uno puede tener un magnetómetro de tres ejes, o sea, que no le diga cuál es la magnitud del campo magnético, sino que le diga la magnitud y la dirección. Esos equipos, pues obviamente son más caros y no están al alcance, pues, de un grupo de personas como darse su momento de fama con el tema misterioso de los fantasmas. Pero el asunto es, a mí me parece hasta hermoso a veces que uno ve a estas personas tomando un magnetómetro y diciendo, sí, mire, la lectura es 132 y ahora es 137. Y en el 137 que no tiene ni idea de qué unidades de medida están hablando. No tienen ni idea de cuánto es esa variación con respecto al campo normal que está en todos sitios de base. Entonces, uno mira que son como niños jugando con instrumentos eléctricos que no conocen. O sea, es una cosa muy triste, pues, o sea, a mí me da como un poco de grima eso. Uh-huh. Bueno, sí, este tema es bastante interesante. Que estamos conversando aquí con Hernán Toro, ¿no? Hay diferentes aparatos, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy interesante, ¿no? El tema de la videocámara del espectro lleno que graba ultravioleta, ¿no? Dice, vamos a leer un poquito de lo que dice esta página. Dice, los espíritus existen en muchas frecuencias o dimensiones de otra manera que el nuestro, dicen estas páginas que venden estos equipos para investigación paranormal, dicen, ¿no? Estas dimensiones también contienen frecuencias de luz sin ser vistas por el ojo humano. Todas las cámaras pueden recoger algún infrarrojo y la luz ultravioleta, y por eso los fantasmas han sido fotografiados desde entonces, ¿no? Desde el principio de la fotografía moderna, ¿no? Una creciente tendencia en el campo de la fotografía digital es de convertir cámaras para fotografiar las longitudes de ondas de luz más allá del espectro visible, que es más o menos lo que estaba comentando Hernán en su momento, ¿no? Esta videocámara graba video en el espectro ultravioleta e infrarrojo, dice, ¿no? Y tiene aplicaciones en la fotografía forense, la fotografía espacial, el tema de los campos de inspección, es decir, una serie de amplia gama, ¿no? Que utilizaría para poder captar un espectro más amplio, digamos, en el tema de los colores, ¿no? Y hay otro tema interesante también, que es el tema de las casas embrujadas, ¿no? Ese tema de las casas embrujadas que hemos conversado aquí ampliamente en el programa muchas veces también. Y cómo, digamos, estas casas embrujadas serían precisamente el lugar especial para hacer aplicar estos aparatos, ¿no? Hernán, te tenemos ahí nuevamente. ¿Cómo estás, Hernán? Estamos hablando acerca de estos aparatos, ¿no? Una serie de cosas. Pero hay lugares también, y eso quería comentarte, en estas casas embrujadas supuestamente, ¿no? Donde sí efectivamente se han hecho pruebas y digamos, no casas embrujadas, digamos, que son famosas, ¿no? Donde todo el mundo sabe que esta casa supuestamente tiene una leyenda y uno vaya predispuesto a ver ciertas cosas, ¿no? Pero en algunos otros lugares se han hecho pruebas. Por ejemplo, recuerdo que creo que un castillo en Inglaterra donde se lleva a personas que no sabían nada de la historia previa de este lugar y realmente tenían sensaciones, veían cosas, escuchaban cosas. Hay una causa, un origen, digamos, natural, digamos, que generaría estas reacciones en el cuerpo, ya yendo un poquito más allá del tema de los aparatos en sí, de las cosas que ve la gente, de las cosas que capta la gente. Se habla por ahí, por ejemplo, del tema del infrasonido, ¿no? Que genera ciertas reacciones en el cuerpo, ¿no? U otros elementos de este tipo, ¿no? ¿Cómo se explicaría esto, Hernán? Pues hay varias explicaciones. La que más me convence a mí es la del infrasonido. Hay sitios donde precisamente la geometría del recinto hace que se generen ondas resonantes que son particularmente bajas frecuencias. Y esas bajas frecuencias hacen vibrar al organismo, o uno las siente. Es más o menos como cuando uno va a un concierto y escucha los bajos aumentados con esos parlantes, solo que en este caso es en menor escala, pero en un sitio mucho más silencioso, mucho más oscuro, tenebroso. Entonces estas ondas de infrasonido pueden hacer que la persona empiece a sentir estas sensaciones de miedo, de que hay alguien observando, de que el sitio es inseguro, de que hay peligro. Entonces, esa es una explicación que se ha estudiado y hay algunos estudios que realmente apuntan claramente en esa dirección. Ha habido otros casos, por ejemplo, se ha hablado mucho de los experimentos de Persinger con electroestimulación o magnetoestimulación del cerebro, pero parece ser que eso le funciona a algunas personas y a otras no, y aparte de eso, el patrón electromagnético que tendría que aplicarse tendría que estar muy bien localizado en ciertas partes del cerebro y tendrían que tener una intensidad lo suficientemente fuerte como para actuar en algunos puntos específicos. Entonces, esas explicaciones que ya son de índole electromagnético, de influir sobre el cerebro, no me convencen tanto. Yo pienso que lo más típico es infrasonidos, situaciones donde hace mucho frío, sitios oscuros que hacen que la adrenalina se dispare, y eso mezclado hace que las personas empiecen a tratar de explicarse inconscientemente qué es lo maluco que están sintiendo y terminan experimentando estas sensaciones de que hay presencias ahí que son amenazantes. Sí. Hay una herramienta que tiene cierto prestigio en algunos grupos policiales, ¿no? Que es la que usan los saoríes, ¿no? La radiestesia, ¿no es cierto? Que a veces es como una especie de antenita o unas ramas que van guiando a las personas hacia un lugar donde pueden encontrar un arma de un crimen o una fuente de agua o algo por el estilo, ¿no? Sí, ese sí. También se usa. El problema de la radiestesia es que lo que está haciendo el radiestesista es usar su inconsciente para obtener una respuesta del aparato. Los tipos más conocidos de radiestesia, son la tradicional varillita con la que los saoríes detectan agua, que es una rama en forma de Y que ellos manipulan sometiendo la tensión y entonces se mueve cuando detectan agua. Esa es una, pues, que no tiene que ver con el tema específico de los fantasmas, pero los radiestesistas también utilizan péndulos y entonces pueden hacer preguntas en un sitio de forma similar a como le harían las preguntas a un grabador de psicofonías. Irían, hay alguien acá, y esperar a ver cómo se mueve el péndulo. Pero no es muy frecuente. Por ejemplo, yo hace tiempo participé en un piloto de unos programas de fenómenos paranormales en un canal local aquí en mi ciudad, y ese método del péndulo no es muy frecuente entre los investigadores de fantasmas. No es frecuente. Obviamente hay psíquicos que sí lo usan, porque en los grupos de investigación paranormal no falta el que se cree evidente o el que se cree sensible a influencias del más allá, y entonces estas personas sí pueden usar este tipo de instrumentos, pero los que tratan de parecer científicos no lo hacen. Eso es bastante, bastante. Bueno, al final creo que estos programas también, o estos grupos que viven de estos temas, obviamente les conviene sumar a favor de, ¿no? Siempre el punto de vista escéptico, el punto de vista crítico siempre es más complicado, obviamente. Es más fácil subirse a la ola, digamos, de lo que todo el mundo cree y reforzar esas creencias que cuestionarla. Creo que no es muy buen negocio, ¿no? Claro, y hay una cosa muy simple. Es más fácil coger un aparato que uno no sabe cómo funciona, ver una fluctuación y asustarse pensando que es algo mágico, que ponerse a estudiar 6 meses o un año teoría electromagnética para entender qué fue lo que pasó. Sí, pues definitivamente esto sucede así. Bueno, estamos llegando ya a la parte final. Hernán, muchísimas gracias por tus explicaciones. Han sido bastante didácticas, bastante interesantes, ¿no? Para todo el público. Te agradecemos, Hernán. Más bien, de repente, si últimas palabras, de repente, recomendar algo, algunas actividades que estén realizando por allá por Colombia. Pues en estos días estamos retomando el despegue de Escépticos Colombia. Ha habido unos eventos de reuniones de ateos, afortunadamente no pudimos asistir, pero es un grupo que también está haciendo sus avances en esta ciudad para promover el laicismo, y vamos como a empezar a hacer otra vez nuestras series de conferencias en línea a través de Google Hangouts y también en bibliotecas públicas por acá, que esperamos compartir por internet en un futuro cercano. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Paranormales y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por tu participación esta noche. Gracias a ustedes y que tengan una feliz noche. Mil gracias. Chao, gracias. Sí, bueno, ahí fue Hernán Toro desde Colombia, con quien hemos conversado ampliamente. Se ha sido volando el programa nuevamente, como siempre que tocamos esos temas. Bueno, esperamos ya el lunes tener aquí también a Víctor García Belaunde y a Iván Antesana, pero comente cómo le fue por México, ¿no? Sí, ha estado en una conferencia en México. Ha dado una conferencia sobre la historicidad de Jesús, ¿no? En la Ciudad de México, DF. Claro. O sea, si llega por acá alguna grabación, un video o lo que sea, para poder ver qué tal le fue. Claro, por supuesto, ¿no? Y de hecho, aquí también va a llegar para hablar de esos temas. Bueno, no hay tiempo para más. Acá está ganando el sueño ya por la hora también. Bueno, nos despedimos agradeciendo a Johnny Arce en los controles, a Adrián Núñez esta noche que me acompaña, a mi hija también que está ya próxima a la cama. Y bueno, mi nombre es Andy Landacá y volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Radio Canto Grande, y nos despedimos con esta canción que hace honor a las investigaciones paranormales, ¿no? Una canción conocidísima de Michael Jack. Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Chao.